Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 8 de febrero del 2019. Hasta pasaditas las 2:30 de la tarde te acompañamos con este resumen deportivo en Oíd Radio Talavera y Comarca. Bienvenidos. Y comenzamos la previa con el fútbol. Club de Fútbol Talavera, que este fin de semana se juega un partido importantísimo, como cada fin de semana, pero este quizás tiene una importancia fundamental para que el equipo talaverano vaya conociendo cuál es la suerte que va a correr esta temporada 2018-2019. Estaba claro a comienzo de temporada la permanencia, objetivo principal de los de Fran Alcoy. El míster se refiere al partido de este fin de semana. Nos visita el Sevilla Atlético, el filial del equipo andaluz, 5 de la tarde en el Prado. A mediodía, esta mañana, rueda de prensa de Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera. Sí, es un partido el más importante de lo que llevamos hasta ahora, porque al final, bueno, la clasificación se va apretando por bajo y te viene el rival que está marcando, creo que es la promoción de descenso. Un rival directo para el objetivo final que tenemos y bueno, importantísimo, evidentemente. ¿Cómo está moralmente y físicamente la plantilla? Bien, y el aspecto físico, hemos recuperado efectivos. Recuperamos, aparte de los dos sancionados, pues Juanra y Nandi se han incorporado al grupo. Al principio con precaución, pero a medida que ha acabado la semana con normalidad. Y John y Paul todavía no están en condiciones, están descartados. Ese es el aspecto físico. En el aspecto moral, pues hemos hecho completado una semana de trabajo muy buena y con muy buena sintonía en todo, en actitud, en intensidad, en ganas, en ese aspecto. El equipo tiene claro que esto es así y hay que sufrir y hay que trabajar independientemente de lo que ocurra cada semana con el resultado. El fútbol tiene cosas que son difíciles de explicar y por muchas vueltas que le des, no, nadie te va a dar una explicación que sea objetiva. Bueno, al final has jugado ella en la segunda vuelta con Málaga, los dos partidos, ¿no? Bueno, uno la ganó, otro la has perdido, llevas el gol a veraje a tu favor porque llevas una diferencia de goles muy grande, que son 16 goles menos. Con el Jumilla, que también puede ser un rival, pues lo tienes ganado, el gol a veraje. Con el Almería, pues es otro rival, pues también lo tienes ganado. Bueno, tampoco, eso hay que mirarlo, es importante. Vamos a ver si este partido, que tenemos un 0-0 allí, si ganáramos, pues serían irse a 6 puntos y también un gol a veraje, pero que no tiene el por qué funcionar contra un nivel de equipos y otros no. Al final son partidos que salen y ha coincidido así, porque a priori debería ser más fácil, a priori. Pero como el fútbol no tiene mucha lógica las cosas, pues no sé el por qué. Pues un filial mal clasificado. No es el filial de cualquier equipo, es el filial del Sevilla, un equipo que se caracteriza por sacar futbolistas de mucho nivel en su cantera. Mucha calidad en los jugadores que tienen, de hecho, ya lo comenté cuando fuimos a la ida, ¿no? Varios de ellos, 5 o 6 futbolistas, han participado tanto en Europa League como en Liga como en Copa del Rey con el primer equipo. Tiene internacionalidades con España en categorías inferiores. Dieron muchísimos minutos en segunda división A. Pues mira, al final son jóvenes y el problema es que son jóvenes. Y por eso tú los ves jugar y hacen las cosas muy bien, pero siempre tienen algún detalle que se equivocan. El año pasado el Castilla mismo, en nuestro grupo, estuvo hasta 2 o 3 jornadas para finalizar intentando salvar la categoría. Y ahora pues tiene 5 o 6 futbolistas en primera división. Un rival de mucho nivel, atrevido, rápido, jóvenes para lo bueno y para lo malo, capaz de todo y de nada. Pero lo que está claro es que el rival que vais a ver el domingo es un rival de bastante nivel en el aspecto técnico, físico y táctico. Después veremos el partido, cómo se desarrolla y lo que hacemos nosotros y lo que ellos hacen, pero para nada, quien espera aquí es un rival de la parte baja que va a venir a encerrarse, que va a venir un rival que te va a apretar arriba, que no te va a dejar jugar, que después el balón no se lo puedes quitar, lo mandan ellos, porque estos filiales son así, son equipos que solo hacen eso desde niños. Creo que viene un rival complicado por el nivel que tienen, independientemente de la clasificación, y también complicado por el partido que es, al final. También para ellos, ellos también vienen responsabilizados de sabiendo que están en una situación que es más incómoda que la nuestra. Y eso hace que el partido se convierta en un partido difícil, tanto por lo que te juegas como por el nivel del equipo que viene. Y hombre, de todas maneras, el partido es importante, pero queda casi media temporada por delante. Quedan 15 partidos contando muchos puntos en juego. Al final hablamos de un partido importante, no de final, como he escuchado por ahí en algunos medios. Eso no es así. Hay mucha temporada por delante, muchísima. Lo que está claro es que este sí es un partido que te puede aliviar y dar un paso de gigante o hacer que te compliques ya de manera definitiva lo que queda de temporada. Hombre, hay que afrontarlo pues como hemos afrontado otros tantos, como afrontamos el partido de la UCAM aquí, si nos ceñimos a lo que llevamos de aquí desde que volvimos del parón, como afrontamos el partido de la UCAM aquí, como afrontamos el partido del Jumilla aquí. Siendo intensos. Al final, el fútbol es intensidad todo, tanto con balón como sin balón, independientemente del dibujo que coloques, de los jugadores que coloques. Lo que hay es que estar encima, lo que hay es que hacer las cosas que el cuerpo técnico te diga, pero en el momento justo, a la velocidad correcta, y eso es competir. Y lo que tienes es que competir. Y compites es cuando no concedes, cuando al contrario le cuesta mucho todo, cuando tienes concentración. Y al final de ahí pues acabas jugando bien al fútbol y pudiendo ganar. Si esas cosas no las pones en el campo, da igual quién juegue, el dibujo que hagas y lo que plantees. Sabiendo que hay que adaptarse a un terreno de juego que es complicado jugar. Nosotros entrenamos aquí, también va a ser para ellos, eso es evidente. Va a depender del partido, quién se le ponga a favor o en contra. Campo te hace, te mediatiza mucho la manera de cómo tú planteas el partido. Y de hecho, pues te planteas 40.000 cosas, pues porque el campo está irregular, ahora no se levanta, pero está duro, salta mucho el balón y te hace plantearte muchas cosas que sabes que si hago esto va a ocurrir esto. Entonces, hay que adaptarse a ello, ya lo dije más adelante, no llorar, pero sí adaptarse a lo que es ese campo. Hombre, eso es necesario. Al final esto es un compendio de todos, de todos. Los equipos que sacan las cosas adelante las sacan pues porque hay una unión entre plantilla, cuerpo técnico, afición, medio de comunicación, junta directiva, entorno, y cuando todo eso se aúna, el equipo es fuerte. Si al final eso se distorsiona, pues al final el equipo es más débil. Todos tenemos que ser coherentes en lo que hacemos, los jugadores dándolo todo en el campo, el cuerpo técnico intentando tomar las decisiones más correctas, vosotros los medios de comunicación siendo objetivos y ayudando en lo que se pueda, y la afición sobre todo es vital. La afición no tiene que valorar el domingo si el equipo está haciéndolo bien o mal, tiene que apoyar, porque aquí nos estamos jugando mucho, ¿no? Y al final, si el jugador encuentra un entorno favorable, pues va a funcionar mejor. Si el futbolista encuentra un entorno de pitos, de críticas hacia el entrenador, de todo, al final eso no puede sumar nunca. Yo les pediría que sepan de la responsabilidad que todos tenemos, de lo importante del partido, cuidando el partido. No miren nada más que apoyar al equipo cuando acabe el partido. Si tienen que aplaudir al equipo, que le aplaudan. Y si tienen que pitarle, que le piten al equipo o al entrenador. Pero durante el partido, el equipo se sienta arropado. Eso es lo que debe hacer una buena afición como esta, que lo es. Y cuando las cosas, los partidos han venido importantes en estos 5 años que yo llevo aquí casi, y ha habido un partido trascendental, el Prado siempre ha respondido. Y la afición ha estado a la altura siempre del partido y va a estar el domingo. Después, una vez que termine, tienen todo su derecho a mostrar o su desacuerdo o tal, pero durante el partido, todo lo que no sea eso es perjudicar a un resultado que muchas veces por un detalle te es todo o nada. Oíd Radio, dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña, dale caña, dale caña. Ahí estaba la palabra de Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera. Importante partido para los de la ciudad de la Cerámica entonces este próximo domingo a las 5 de la tarde recibiendo al filial del Sevilla. El Sevilla Atlético nos visita. Suerte para el Club de Fútbol Talavera en un partido muy, muy importante. 2 de la tarde, 10 minutos, continuamos en Deportes, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y lo hacemos de inmediato con el Sol y Fútbol Sala Talavera, la expedición de nuestra ciudad, mañana temprano a primera hora, rumbo a Madrid y posteriormente a Canarias para jugar ese importante partido también este fin de semana, el día sábado por la tarde-noche, en la isla, ante el equipo de Canarias, un equipo complicado, difícil, que viene también necesitado de puntos, al igual que los de Talavera. Rueda de prensa de Raúl Aceña, el míster del Sol y Fútbol Sala Talavera, esto espera del partido. No queda otra, hay que recuperarse pronto y aquí la competición no te da respiro para lo bueno y para lo malo. Te da otra oportunidad y esto es la competición y bueno, afrontamos con mucha ilusión el partido del sábado. Sí, somos un equipo que tenemos los mismos objetivos a pesar de que es un equipo que la temporada pasada estaba en primera división con muchos jugadores que conservan de la anterior temporada y bueno, un viaje largo, y un equipo que en su casa se hace fuerte. Un rival peligroso, ya aquí en casa el partido estuvo igualadísimo y se resolvió prácticamente al final y sabemos que bueno, que tenemos que mejorar mucho con respecto sobre todo al sábado y bueno, estamos entrenando bien y confiamos en ellos. Nosotros estamos preocupados por mejorar nuestro juego, no nos fijamos en la clasificación, si es cierto que sabemos que los rivales de abajo vienen apretando y lo único que queremos es mejorar para competir mejor de lo que lo estamos haciendo, simplemente eso, para nada, estamos nerviosos y sabemos que hay que seguir currando, que los equipos de abajo apretan y que esto no te puedes descuidar porque es una competición durísima y afrontamos cada partido como si fuese una final. El sábado es una final, pero bueno, estamos tranquilos. Es una tónica habitual de Gran Canaria en todas las temporadas, hace muchos cambios en a mitad de temporada y este año ha sido algo similar. Se le han ido jugadores importantes como Víctor Cachón, pero también ha incorporado a gente importante y bueno, pues un rival siempre muy peligroso. Bueno, a excepción de Chino, que yo creo que a pesar de que va a viajar, pues es poco probable que pueda participar. El resto de momento están todos bien y bueno, llevamos una buena semana de entrenamientos, esperemos que terminemos bien, sobre todo en el aspecto de tocados y de lesionados, para viajar sin ningún problema el sábado en este viaje tan largo que tenemos que hacer. Sí, hombre, está claro porque hay que viajar, hay que madrugar, el avión sale pronto, a pesar de que no es un viaje largo en cuanto a horas, pero sí es cierto desde que se sale de Talavera hasta que se llega a Gran Canaria, pues van a pasar unas cuantas horas y bueno, pues lógicamente no es lo mismo el estar en tu casa esperando a... Pero bueno, esto es la competición, ellos tienen que bajar cada 15 días, o sea, no nos vamos a quejar por eso porque nosotros solo tenemos que ir dos veces a Canarias y tanto Gran Canaria como Tenerife lo tienen que hacer cada 15 días, así que no se excusa. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 8 de febrero del 2019. Y nos vamos a las autonómicas del fútbol de Castilla-La Mancha, nos vamos con la participación de los equipos talaveranos y nuestra comarca. Teníamos pendiente la visita y la entrevista de Alberto López, entrenador del Patrocinio. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Alberto, bueno, decíamos que teníamos pendiente la entrevista. ¿Cómo nos podría resumir el último partido del Patrocinio? Bueno, pues fue un partido para nosotros bueno, puesto que sacamos los 3 puntos, además con solvencia, ganando 3-0, y es el cambio que ha pegado el equipo. El equipo ahora, estos partidos que en la primera vuelta se nos complicaba, pues la verdad es que ahora los estamos resolviendo, como te he dicho antes, con bastante solvencia, puesto que fue un partido que empezamos muy bien, metimos el gol en los primeros 10-15 minutos, luego ahí sí que tuvimos unos minutitos que no estuvimos bien, también era un partido con mucho aire, y ahí se nos complicó, pero bueno, supimos mantener tener la puerta cero, que es importante. Y luego en la arrancada del segundo tiempo, igual, en los primeros 15 minutos hicimos los dos goles seguidos y ya fue incluso el resultado corto. O sea que, bueno, partido que se sacó con solvencia, el equipo está empezando a coger mucha confianza, ya sí que se tiene una línea de juego definida, que eso es muy importante, que a lo primero nos estaba costando encontrarla, y eso te da confianza para que los jugadores sepan en cada momento lo que tienen que hacer para cuando las cosas no van bien o minutos del partido que no están saliendo las cosas como queremos, saber que nuestro momento puede llegar en cualquier momento. Entonces, bueno, ahora ya te digo, estamos en un momento que el equipo sabe lo que quiere y eso es bueno. Llega en un momento oportuno, si se quiere, Alberto, tú bien lo sabes como entrenador, porque se entra no en la fase final, pero una recta, digamos, que es importante para el término de la temporada, aun cuando falta mucho. Sí, ahora yo creo que ahora es el momento prácticamente más importante de la temporada, por eso que ahora ya se va a definir los 4 o 5 equipos que vamos a pelear por el ascenso, los que están en descenso estamos viendo cómo están apretando, ya hemos visto este fin de semana las victorias de Talaverilla, de Navarmosa, de Vargas, o sea, los equipos de abajo quieren salir de abajo, entonces todo se está definiendo, se va a comprimir la clasificación por abajo, puesto que están cogiendo a la gente de media tabla, eso te los va a hacer volver a competir otra vez, los de arriba por querer intentar subir. Entonces, bueno, estamos en un momento importante para intentar definir para las últimas 5 jornadas, luego ya que se resuelva todo, pero ahora estas 5, 6, 7 jornadas que quedan hasta ese momento son clave para ver dónde va a estar cada equipo. También lo explicas tú, que ha habido cambio de líder, si mal no recuerdo, este fin de semana, ¿no? Pasado, el Puebla ya ha quedado segundo. Sí, no sé si ya estaba el anterior, pero bueno, el Puebla pinchó en lo que hablamos, en Talaverilla, un campo que en teoría era de los de abajo, nosotros empatamos en Talaverilla la semana pasada, un equipo que es buen equipo, bueno, por circunstancias no estaba teniendo suerte con los resultados, pero ahora estamos viendo que está enganchando una dinámica buena, Orgaz que está muy fuerte, es un equipo muy serio que es el que se ha puesto líder, y luego nosotros que venimos apretando de atrás, que estamos ahí ya a un punto de Puebla, también el Orgaz y donde vamos esta semana, Santa Cruz, que es otro equipo de los fuertes. Yo creo que la pelea va a estar ahí, aunque no descarto que Llévenes también se pueda enganchar. A mí fue un equipo que me gustó mucho, un equipo veterano, serio, que sabía también a lo que jugaba. Equipo de preferente, podríamos decir, de casi toda la vida, ¿no? Sí, bueno, Llévenes de siempre ha sido equipo de preferente, lo que pasa, bueno, por circunstancias descendió, creo que fue hace 2 o 3 años, sí. El año pasado no cuajó buena temporada, pero este año ya han montado otra vez buen equipo y lo van a intentar, lo que pasa, claro, se sabe que el subir en cualquier categoría está muy caro, entonces, bueno, cuesta mucho luego conseguir los ascensos. Dices bien tú, ahora mismo el patrocinio tercer clasificado, pero por detrás vuestro también vienen equipos a muy corta distancia en la puntuación de la clasificación, Alberto. ¿Tenéis presión allí, sin duda? Sí, como te he dicho, está Consuegra justo detrás nuestro, que a mí también parece un equipo muy serio, un equipo que no encaja goles, que defiende muy bien, no es que haga un fútbol muy virtuoso, pero es un equipo muy compacto, entonces yo creo que es un equipo que va a estar arriba. Santa Cruz es un equipo veterano también, de gente, mucha gente que viene de Madrid a jugar ahí, entonces tiene un equipo también muy serio, lo que hablamos, veterano, no se descoloca, entonces cuesta, va a sacar muchos resultados, es también un equipo, y como te he dicho antes, tampoco descarto a Lleve, que también es un equipo que me gustó. Entonces, ahí es donde va a estar la pelea entre esos 5 o 6 equipos para conseguir esos 2 puestos de ascenso. Finalmente, Alberto, y agradeciendo que te hayas pasado por nuestros estudios acá al Polígono Torre Hierro de Talavera, este fin de semana, ¿cómo lo veis? Pues este fin de semana, el hándicap de este fin de semana es el campo donde vamos. Vamos a Portillo, es un campo de tierra. Entonces, es lo malo. Igual que te he dicho antes, que la confianza del equipo y que a mí me da y que a los mismos jugadores les da es el saber a lo que ya juegas. Pero claro, esta semana es totalmente diferente porque ese juego que nosotros solemos llevar a cabo de intentar tener el balón, de ser un equipo protagonista, pues en este tipo de campos te lo complica más porque no pueden meter la velocidad con la que nosotros jugamos. Somos un equipo que intentamos, en cuanto tenemos balón, echarle abajo, intentar luego llegar por una banda, por otra, con muchos centros laterales, y en campos de tierra, pues todo lo trabajado durante la semana casi que no te sirve, porque es otro fútbol totalmente diferente, es más de pelea, es más de batalla, se afea más el partido, y eso a nosotros nos cuesta, pero bueno, tenemos que saber que es una oportunidad para cambiar eso, para saber que si queremos estar arriba tenemos que aprender a competir en este otro fútbol, como yo digo, porque los puntos son importantes. Alberto López, entrenador del Patrocinio, estuvo con nosotros acá de nuestros estudios del Polígono Torre Hierro, los estudios de Vid Radio Talavera de la Reina y Comarca, para comentarnos la última hora del Patrocinio en esta competencia de autonómica, en esta competición del fútbol castellano manchego. Y este fin de semana los de Patro entonces van a jugar ese partido fuera de casa, esperando traer lo más importante, los puntos. Alberto, muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Oíd Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM en este programa, en este resumen deportivo previa del fin de semana de esta jornada del día viernes que nos convoca. Vamos de inmediato a la siguiente entrevista porque teníamos pendiente la presencia del juvenil provincial del Ciudad de Talavera. Para ello vamos a conversar en los próximos minutos con Rubén Gamarra, el míster entrenador de este equipo. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Tanto tiempo, míster. Un placer, como siempre, reencontrarnos en las líneas. Por supuesto, el placer también es nuestro porque, como vosotros sabéis, luego de nuestra ida por 2 años y medio a Alicante, nos estuvo acompañando mucho tiempo nuestro micrófono Rubén Gamarra con el análisis futbolístico de las previas, de los resúmenes del Club de Fútbol Talavera y todo el análisis también de los clubes que pudo entrenar en aquellos años y varios equipos el míster en cuestión, Rubén Gamarra. Pero ahora Rubén este año está entrenando a ese juvenil provincial de Ciudad de Talavera. Primero, míster, ¿nos podrías resumir el último partido vuestro del pasado fin de semana? ¿Qué tal se dio? Bueno, tuvimos un partido muy competitivo, un partido cuyo rival era el Club Deportivo Valmojado, un equipo que estaba, bueno, en una línea tanto parecida a la nuestra, un equipo muy aguerrido, físicamente muy poderoso y que sobre todo, pues bueno, venía con el cuchillo entre los dientes. Nosotros supimos paliar todas sus armas que en determinados momentos fueron hasta demasiado negativas, violentas, agresivas, una línea de trabajo, bueno, un tanto fea, pero bueno, nosotros somos que venimos trabajando bastante bien. Hemos encontrado y estamos encontrando nuestra línea de juego, nuestro modelo de juego, por lo tanto los futbolistas creen en él y bueno, sacamos el partido adelante con un resultado de 2-0, lo que nos hace, pues bueno, seguir creyendo en el trabajo que venimos realizando semana tras semana. ¿Qué nos podrías comentar de esta competición, de este fútbol juvenil provincial, Rubén? Bueno, es un grupo, sobre todo este año, en el cual estamos encontrando, bueno, más equipos que son competitivos. Quiero decir con esto, hay un abanico de 6-7 equipos que bueno, cualquiera puede dar la sorpresa, llámese dentro de casa como fuera, intentando hacer un fútbol creativo, cada uno con sus armas, lo que está haciendo un poquito más llamativa la competición. Con esto no quiero decir que el resto de equipos estén al margen, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, ese otro abanico de equipos tienen un margen de mejora tan grande que vienen reflejándolo, sobre todo en este final de primera vuelta e inicio de la segunda vuelta, vienen reflejándolo con resultados muy buenos. De hecho, bueno, me consta que están trabajando también bastante bien, por lo tanto eso va a hacer que esté muy bonita esta segunda vuelta. ¿Y vosotros cómo os vais ahora mismo? No lo digo solamente en la clasificación, ¿qué sensaciones te deja tu equipo ahora mismo, Rubén Gamarra? Bueno, ya que hablas de la clasificación, yo no soy amante en estos momentos de mirar la tabla clasificatoria, y así se lo hago saber a mis futbolistas. Me interesa más que sigamos pensando en el partido que tenemos la semana que viene. La mejora de tu equipo. Exactamente, el seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo en estos momentos, y todo eso nos va a llevar a tener buenos resultados, como los estamos teniendo, a tener una línea de juego muy positiva y, como he dicho, sobre todo a que ellos sigan creyendo en ellos y en lo que estamos haciendo. Entonces, mi tabla clasificatoria se llama que tenemos que recuperar los partidos en los cuales erramos en la primera vuelta, los tenemos que recuperar y, sobre todo, intentar también mantener los resultados que hicimos en la primera vuelta. Eso nos puede llevar pues a estar compitiendo hasta los últimos partidos por algo muy bonito, es decir, estar lo más arriba posible dentro de la tabla clasificatoria. En cuanto a nuestro equipo en sí, pues bueno, es un equipo que se ha generado con bastantes dificultades, puesto que se han dado bastantes cuestiones adversas, sobre todo en el número de lesiones. Hemos tenido un inicio de temporada con varios lesionados de larga duración, lo que nos ha condicionado a la hora de poder trabajar en el día a día y a la hora de poder configurar alineaciones. Todo esto, pues bueno, se ha ido paliando y poco a poco pues vamos encontrando un número de efectivos mayor, por lo tanto eso te da el poder trabajar diariamente con muchos más futbolistas. Ellos pueden competir muchísimo más entre sí y, como te he dicho, sobre todo, pues bueno, ir encontrando nuestro modelo de juego, el cual tenemos ya perfectamente asimilado, y poder plasmarlo en el campo como a mí me gustaría que se hiciese y como a ellos también les gustaría que se hiciese, y todo eso desembocase en ir consiguiendo semana tras semana resultados positivos. Rubén, finalmente, y como esta es una previa del día viernes 8 de febrero del 2019, nuestro programa 95.0 FM, Deportes en Oír Radio Talavera de Reina y Comarca, ¿cuál es el próximo rival este fin de semana? ¿Cuál es el próximo partido de este juvenil provincial del Ciudad de Talavera? Bueno, pues tenemos un partido muy muy atractivo, segundo partido de la segunda vuelta, en el cual nos enfrentamos al Talavera. Talavera, que viene haciendo las cosas muy bien durante toda la temporada y que está colocado muy arriba en la tabla clasificatoria. Te he dicho que no lo miro, creo, por lo que los oigo, que está clasificado en la primera posición. Por lo tanto, es un partido muy atractivo, derbi, y bueno, esperemos poder competir y estar al nivel que requiera la ocasión para podérselo poner lo más complicado posible, y ¿por qué no? Lucharemos por conseguir nuestro objetivo, que no es el único objetivo que tenemos en este caso, es conseguir los 3 puntos. Rubén Gamarra es entrenador de fútbol, es el míster que dirige ahora mismo a los chavales del juvenil provincial del Ciudad de Talavera y pasó por los micrófonos del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta previa del fin de semana. Ya sabéis, tenemos un derbi, tenemos un partido atractivo este fin de semana, juvenil provincial, se enfrentan los chavales del Talavera y del Ciudad. Míster, pues muchas gracias, mucha suerte y, como decimos siempre, que gane el mejor este fin de semana. Muchísimas gracias por todo, un saludo muy grande, Juanma. ¿Me lo guarda? Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada previa del fin de semana, previa del día viernes 8 de febrero del 2019. Nos vamos a la Liga Nacional Juvenil, grupo 15 del grupo castellano manchego, participación talaverana con el Club de Fútbol Talavera y el Club de Fútbol Eli de Talavera. Nos quedamos con los blanquiazules, terceros clasificados, que están dando dura pelea a los gallitos de la competición. El Manzanares, primer clasificado, 49, Albacete B, 47, el Talavera, tercer clasificado, 46, los del Élite Talavera de Abraham están en el décimo lugar con 29. Decíamos, nos quedamos en los blanquiazules. Vamos a conversar en los próximos minutos con David Cerrillo, uno de los jugadores del equipo de Dani Pino. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, sí. Bueno, David, vamos a resumir en primer término ese último partido ante el Atlético Tomelloso. Victoria para ustedes por 3-0. ¿Qué tal se dio? Sí, fue un partido muy controlado en el que en todo momento supimos cómo jugarle. Le teníamos muy bien preparado y era un partido que tenía que ganar porque jugamos en casa y los rivales tenían también enfrentamientos complicados que el Toledo pinchó y hemos recortado puntos. Efectivamente, había que sacar esa diferencia de 3 puntos ante el Toledo para estar en esa pelea bonita por lo demás ante el Albacete B y el Manzanares. Sí, la verdad es que esos dos equipos están muy fuertes y a ver si pueden esta semana pinchar, que tienen enfrentamientos complicados y nosotros sacamos 3 puntos, que es lo que debemos hacer. Qué importante es la condición de local en el fútbol, David, esa media inglesa que se dice o que se decía antes en el fútbol inglés, en la Premier, de conseguir los puntos en casa y de tratar de puntuar por lo menos sacando empate fuera, pero qué importante es jugar en casa y poder ganar los partidos. Sí, claro, en esta liga ganar en casa es vital porque fuera de casa ya todos los equipos se juegan cosas y allí no sabes lo que puede pasar, pero en casa es vital sacar 3 puntos siempre. Por supuesto, ahora este fin de semana tenéis otro partido ante el Albacer que os visita. Me imagino que jugando en condición de local, lo que decíamos, segundo partido consecutivo jugando en casa y esos puntos deben quedar aquí sí o sí. Sí, claro, es un equipo que está abajo de la tabla pero no se puede fiar de nadie. Vamos a jugar como siempre y hay que sacar los 3 puntos como sea. El Albacer que viene de empatar el fin de semana pasado sin ir más lejos ante el Élite Talavera, que les visitara a ellos ahí muy cerca de tierras albaceteñas. David, esta temporada también para ti ha sido una bonita experiencia, hablo de la temporada 2018-2019, porque el pasado año, en diciembre, pudiste debutar también con el primer equipo en Segunda B. ¿Qué tal la experiencia? Fue uno de los mejores días de mi vida, la verdad. Nunca me había llegado a pensar que iba a debutar tan joven y hay que seguir trabajando para ver si llegan más oportunidades y ya está. ¿En qué o en quién pensaste en esa posibilidad que te dio Fran Alcoy para debutar en Segunda B en ese momento? Bueno, no sé, yo ahí no pensaba en nada. Yo, la verdad, estaba como en un sueño y ojalá que se vuelva a repetir. Ahora es importante para ustedes que el entrenador del primer equipo, por convicción muchas veces se espera, no por necesidad, me refiero a que tú sabes que en las primeras plantillas hay muchas lesiones, suspensiones por amarillas, por expulsiones, pero independiente de aquello, qué importante es que el entrenador del primer equipo también pueda considerar a los jóvenes. Sí, claro, eso es lo más importante, que el entrenador de primer equipo confíe en los juveniles y a ver si llega más oportunidades. Tenéis un desafío bonito, importante esta temporada de conseguir ese título que ojalá lo podáis hacer en nombre del fútbol de Talavera, independiente del color de la camiseta y el club al que se representa, David. El hecho de poder recuperar la división de honor del fútbol juvenil en España, ¿qué importante sería para esta ciudad tener esa división de honor para ver a los filiales del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Valladolid, de las mejores canteras del fútbol español? Sí, sería un recuerdo inolvidable para todos, ya que Talavera se merece estar ahí entre las mejores canteras del mundo y así el año que viene disfrutar de la mejor competición que hay. ¿Cómo se ha dado el trabajo con el míster Dani Pino? Obviamente los resultados están a la vista, ha sido positivo. ¿Qué tal el míster? Sí, es un muy buen entrenador, siempre tiene el partido muy bien pensado, todo lo que tiene que hacer y la verdad que muy bien. ¿Por dónde crees tú que va a pasar la definición para tener esa posibilidad de finalizar primero ahora mismo a 3 puntos del líder Manzanares y a solo uno del segundo clasificado Albacete B, David? ¿Por dónde crees tú que se puede marcar diferencia allí? Yo pienso que llegar al partido de allí de Manzanares con una diferencia de 2 o 1 punto contra ellos y allí sacar la victoria como sea y no perder más. Va a ser complicado, porque yo vi precisamente el partido vuestro ante el Manzanares aquí, que ganasteis por 3-1, si mal no recuerdo, en el Zarra, o 3-0, 3-0 fue. Hiciste un muy buen partido, pero independiente de la victoria, el Manzanares me pareció un buen equipo y no en vano es el líder. Sí, tiene un buen equipo, que en su campo no hemos jugado ahí, pero me han dicho que es muy fuerte, la afición anima mucho y está muy bien armado defensivamente y en ataque tiene jugadores rápidos que te pueden liar en las contras. David Cerrillo, el jugador del Club de Fútbol Talavera, que está participando en esta Liga Nacional Juvenil, grupo 15 del fútbol castellano manchego, y pasó por los micrófonos de deportes a través del 95.0 de la FM en esta previa del fin de semana, previa del 8 de febrero del 2019. Es de esperar que los puntos se queden en casa, como bien nos comentaba David, por el bien del equipo talaverano, que queden los 3 puntos ante el Albacer y se pueda seguir subiendo en la clasificación para estar allí en la pelea, como ha sido hasta ahora ante el Manzanares y ante el Albacete F. David Cerrillo, pues muchas gracias, mucha suerte este fin de semana. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Así es, que haya suerte para todos, no solamente para quienes juegan al fútbol, sino que para la actividad polideportiva de Talavera de la Reina y Comarca este fin de semana. 2:35 PM, hasta aquí nomás. Llegamos con este resumen deportivo del día viernes, previa del fin de semana. Viernes 8 de febrero del 2019, a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Que paséis un buen fin de semana, lo dicho, mucha suerte para todos y nos reencontramos el próximo lunes. Les acompañó Juanma Sepúlveda, será hasta el lunes próximo, que será el 11 de febrero a las 2 de la tarde. ¡Chao, chao!